amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sursex and Roll Radio como cada martes. Pues sí, como cada martes ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde sus computadoras y desde el Estudio A. Desde el Estudio A de Sursex and Roll Radio y de la Fábrica de Mitos. Hay que aclarar, hoy martes 20 de octubre. 20 de octubre, sí, exactamente. Del 2009. Y empezando ya con mucho ánimo porque ya se va a acabar octubre, porque ya va a ser Halloween. Día de muertos y y otras tantas cosas, ¿no? Así es. Ah, les quiero recordar que si ya va a ser Navidad. También aparte de eso, que si ustedes quieren participar en una ofrenda que vamos a hacer para Leti y Coyote, lo pueden revisar ahí en el Facebook, que vamos a publicar las notas para que vayan este domingo a llevar material o sus manos o su buena vibra, porque nos pueden llevar tortas porque también necesitamos comer. Sí. Si alguien quiere lanzarse a convivir nada más, a ver pues en vivo y en directo cómo armamos la ofrenda con mucho cariño y con creatividad y con mucha participación de mucha gente, pues sí, estaría bastante bien que nos acompañaran. Yo creo que sería importante ponerles información en Sursex and Roll de Facebook. Y en Facebook. El Twitter. Claro. No podía faltar. Bueno, pues mientras nosotros estamos aquí organizando... Ay, empezó un poco raro el programa, ¿no? Pero en fin, en lo que nosotros organizamos esta convocatoria masiva a tan bonito evento, vamos a rock and roll, ¿no? Me parece perfecto. ¿Qué te gustaría programar? Para empezar, Play the Game. ¿Play ¿no? the Game? Para jugar el juego de una vez. De una vez, en caliente ni se siente. Exacto. Jueguen el juego del amor, esa canción es lo máximo. The Queen, de la reina. A ver, déjala, encuentro rápido. Ay, te digo que estamos como... Es que ya, pues, ¿qué nos está pasando, eh? Como, bueno, también como que últimamente la ciudad anda muy tranquila, la gente anda muy tranquila, Obama anda muy tranquilo, todos han bajado su nivel de presión, ¿no? Para... Yo creo que ya dijeron, ya, suficientes cuarjes en el año, ya. Sí, este año ha sido... Hubo impuestos, sigue habiendo más impuestos. Dices, claro. Ya, entre otras cosas, ¿no? Este año sí ha sido pesado. Pero bueno, por ejemplo, hoy que tuve un día medio raro y cansado y malo, pues hay que echarle más ganas para terminar bien con el Sursex and Roll y todo, ¿no? Exacto, hay que terminar el año y mejor que no lo terminemos de panzazo, porque ahora vamos a escuchar a Queen. Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por radio.fabricademitos.com. Que estamos muy reinas. Y muy jugadores del juego, ¿no? Que es lo mismo que al revés. Yeah. And let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game. We'll be right back.

estamos de vuelta. Escuchamos a Queen con Play the Game y ella, después a los presidentes de los United States con Video Kill the Radio Star en esto que sigue siendo Fuerza Informativa Sur Texan Roll Radio. Oigan, para que vean que todo el mundo está expuesto, bueno, es que también es Jesus Christ, ¿no? Ajá. Nos acaba de llegar un paparazzi mío, ¿no? Vía mensajero. Así es, conseguimos fotos de dudosa procedencia de la niña Fonema. Bueno, no de dudosa porque sabemos de dónde vienen. Claro, pero sí, y lo peor es que si te dijera que estaba en mi centro de trabajo y a horas laborales, pero en fin, no importa, muchas gracias, ¿no? Jesus Christ, está padre, ahorita la voy a poner en mi perfil. Está de perfil la foto, aquí la vamos a es más, ¿La vas a publicar? ¿La podemos compartir? Bueno, pues ahí vas. Sí, tenemos los permisos necesarios por parte de la... Sí, afectada. Ahorita yo firmo las hojas que tienes allí, los formatos con los cuales embarcamos a Madonna. Ahorita los firmos para que subas la foto a Facebook. Perfecto, pero antes de la noticia de Madonna nos podemos ir a la fascinación por mensajes de texto. Ahora ya todo el mundo manda mensajes de texto, ya hablar por teléfono está en desuso. Bueno, quién sabe, fíjate que esos somos nosotros, ¿no? Porque en Estados Unidos les parece un poco ridículo. Es decir... No. A los grandes, porque a los jóvenes en Estados Unidos se la pasan... Se texte. Bueno, pero es que más bien ya tienen los... Es una barrera generacional. Los famosos... dispositivos con internet y se la pasan mensajereando en el teléfono, pero no texteando. Bueno, en fin. Esto es lo mismo, ¿no? Pero al revés. Pero al revés, es lo mismo que al revés, sí, efectivamente. Bueno, sí, puede ser, ¿no? Y lo que dicen, ay, deja el teléfono en paz. Pues este niño pudo haberle dicho a su mamá. Ay, ¿qué? Si tú así me dices bien seguido, René. ¿Yo cuándo te digo eso? Ya deja el teléfono. Ah, no, fue Hodge, ¿verdad? Saludos a Hodge, nos está escuchando. Saludos, que aún me dura el regaño que me dio la semana pasada por estar jugando con de la hecho, Halle Berry. De hecho, hoy no trajo su Halle Berry. No, es que, bueno, es una larga historia. Olvídate. Bueno, el chiste de la nota es, bueno, para mencionar la nota, es que los mensajes de texto pueden salvar vidas. Ah, sí, ¿y cómo es así eso? Es como le pasó a este muchacho en Estados Unidos, ¿dónde más? Claro, ¿dónde más? ¿Quién lo secuestraron? Una bola de muchachos, pues, coquetos o jocosos. Medio ya bullies, ¿ves cómo son ¿no? los niños? Sí, así son estos niños de hoy, sí, que se llevan medio pesado. Exacto, entonces lo metieron a su carro a la fuerza. Y pues no se dieron cuenta que él traía su teléfono a la mano. Y con un rápido movimiento de mano le envió un mensaje a su papá. Papá, estoy siendo secuestrado, lol. Algo así, yo me imagino que le vio. Que le y le mandó enviado, un ¿no? emoticón de esos que tienen bien violentos, así golpeándose contra la pared. Y triste, o algo, y otro ¿no? triste o llorando. Y uno ¿no? triste. Entonces el papá pues se puso a investigar, llamó a la policía, dijo, ¿dónde estás? El niño le mandó otro mensaje de texto con una ubicación. Resulta ser que sí los interceptaron y eran otros muchachitos, porque tenían el chavo tenía como 19 años y sus captores 18, 19. Entonces es muy posible que hayan sido bullies de una escuela. Sí, o de esos creativos que de repente se les ocurren las salidas fáciles, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues ahí vamos a secuestrar y pedimos. Y se les hace fácil y más a esa edad, todo se les hace muy sencillo, ¿no? Así es, sí, ya el teléfono. Hasta sus grabaciones. Saludos a todos si me están oyendo. Hola de carajones. Sí, pues el teléfono ya es una mini computadora en sí. Ya la mayoría de los teléfonos ya son una microcomputadora donde puedes llevar prácticamente toda tu vida, tomarte fotos y subirlas al Facebook. Sí, me he dado cuenta de que mi computadora, bueno, tú sabes bien que está pasando por una etapa difícil, ya está en la menopausa la pobre. Ajá. Y como que no reacciona, pero con la Halle Berry puedo sustituir casi todas sus funciones, ¿no? Menos Word. De hecho, muchos de los japoneses ya sustituyen antes de comprarse una computadora se compran un super teléfono de donde bloguean, donde textean. Claro. Incluso hay mangas y novelas especialmente editadas para teléfono. Sí, celular. Me habías contado eso, ¿no? Porque lo vimos en una película, uh-huh. Que había... Que para ellos el teléfono era un artículo de primera necesidad y estaba súper, súper, súper... Y aparte es barato. O sea, el teléfono que aquí te cuesta 1,000 pesos, allá te cuesta 100 con un plan de datos ilimitado. Claro, sí, porque pues sí, ellos tienen toda la tecnología. Es más, y ese teléfono que te compras ya mañana ya es obsoleto, ¿no? Ya de hecho, cualquier teléfono que te compres aquí es obsoleto ya en Japón. Sí, evidentemente, sí, claro. Y allá hay marcas que acá no hay. O sea, por ejemplo, Casio. ¿Hay teléfonos Casio en Japón? Hay teléfonos Casio en Japón. Mira, qué curioso. Pero también resulta ser que ya el teléfono hace de todo, hasta manejar un carro. Y de hecho, un connacional... A mí me convendría uno de esos, de la universidad de una universidad berlinés, o sea, uh-huh. en Berlín, uh-huh. inventó una aplicación para el iPhone para poder manejar un carro a distancia. Ay, a ver cómo funciona eso. Ah, pues muy sencillo, mira. El catedrático mexicano Raúl Rojas, quien coordina el grupo de inteligencia artificial en la Universidad Libre de Berlín, presentó junto con su equipo el primer coche que puede manejarse por control remoto vía teléfono celular. O sea, con la conexión wifi del teléfono, se comunica directamente. Es como un radiocontrol. Ajá, pero tienes, es decir, tienes tu telefonito este famoso, el iPhone, y tienes una aplicación. O sea, en lugar de bajar Facebook y mi restaurante bajas, y no exacto, sé qué, bajas y mi una farming, aplicación especial. Bajas una aplicación de quiero manejar mi coche. Exacto. Y, pero por ejemplo. Y trae dos joysticks. O sea, como un, como un carrito de los modelo, trae dos joysticks simulados, obviamente. Donde tú puedes decirle que de vueltas, vaya para atrás, adelante. Y en este caso, por ejemplo, si ya se te va a vencer la hora de estacionamiento, lo manejas, lo quitas rápidamente. Exacto. Y lo vuelves a estacionar, aunque sea del mismo lugar, pero ya, ¿no? Estás en tiempo. Eso. Estaría bueno programarlo, que se dé la vuelta a la sí, cuadra. De hecho, también la marca de autos Jaguar sacó una aplicación para los iPhones para que puedas abrir, para reemplazar el controlito que te dan de llavero. Ajá. Con tu iPhone. Ah, sí, mira, eso está bastante bien también. Bueno, yo ni manejo, ¿no? Es más, para mí yo creo que sería más fácil comprarme el iPhone, el coche, ponerle la aplicación y sentarme en mi coche ahí a manejarlo desde el fregado teléfono, porque yo de verdad... pero tendrías como que ver al mismo tiempo, porque ahí en el teléfono nomás viene el... Pues le instalo uno de esos, como la cámara del Google Maps, entonces ya voy viendo ahí en la pantallita y yo creo que se me sería mucho más fácil, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan, querido público? Sí, ya es que ya los teléfonos sirven para todo, a mí de pronto me asusta. Sí, o sea... Sí, ya es que iba a poner un ejemplo medio drástico. A ver, dilo. Pues que ya llegan, o sea, toda la información la puedes tener allí, ya puedes sustituir un libro, puedes sustituir tus propias notas, sustituye tu agenda, sustituye tu diario, ¿no? Mi computadora completa se vio sustituida ya porque ahí tengo el correo, tengo el mensajero, tengo el Facebook y ya, ¿yo para qué necesito computadora? Pues es la evolución, o sea, tu computadora sustituyó cuadernos, libros, estéreo. Incluso hasta aparatos de DVD y televisión. Sí, pero mira lo que estábamos conversando el otro día. Saludos a Gina, por cierto, que nos está escuchando. Saludos, el otro Ginita. Día en el bloque cigarrero después de la comida había dos psicólogos, una filósofa y yo que soy de letras, ¿sí? Y estábamos hablando de cómo toda esa cultura de la tecnología se ha favorecido mucho el crecimiento de muchas cosas en los chavos, ¿no? Que pues, a lo mejor ya son capaces de investigar de manera autónoma, ya si quieren saber algo, bajan el tutorial de internet y ya no tienen a un que clic de distancia. Sí, claro, ¿no? El otro día un alumno me dijo que había aprendido a tocar la guitarra en YouTube. No, o sea, es maravilloso. Es como así, yo te dije que hay que se podía aprender a hacer papel picado por medio de YouTube. Sí, pero están perdiendo la capacidad lingüística de una manera aterradora. Ah, eso también. O sea, tienen una falta de vocabulario que a mí de veras me asusta muy locamente, René. Hay palabras que de veras yo digo, no puede ser que no sepan lo que significa y de veras no saben. Y hay veces que se les olvida que no están escribiendo en su chuncher que sea y escriben caco, o sea, que con K y cosas así de horrendas. Clásico lenguaje de mensaje de texto. Sí, y uno se queda medio visco, ¿no? Ya de leerlo tantas veces. Pero ¿hasta qué empiezas a escribir así? Sí, después de ver una falta de ortografía tantas veces te llegas a preguntar si tú eres el obsoleto y ellos están al tanto. Y está evolucionando el y ellos tienen RSS de la Real Academia y les llega la regla nueva en tiempo real, ¿no? Exacto, están en el blog de la Real Academia, que ni siquiera tienen, pero deberían tener. Deberíamos hacerlo, ¿no? El blog de la Real Academia para decir puras mentiras y que todos escriban así de mal, como ya escriben. Facción más mal todavía. Sí, todavía peor, pero en fin. Ya nos pusimos muy, muy doctos, didácticos y exacto, demás, ¿no? ¿Qué te parece si corregimos eso con un poco de rock sí, and roll? Sí, pues vamos a rock and rollear. Tenemos varias cosas prendidas, ¿no? Sí, podemos poner, vamos a buscar, Demolición de los Psychos. Ándale, es buena. Y después veremos qué les ponemos. ¿Esto sigue siendo? Solo Sex and Roll Radio. Por conexión, no, ya no conexión, por la fábrica de mitos. Que está muy... ¿qué era? Demolición. Demoledora. Demoledora. Y docta y dogmática. ¿Es lo mismo? Que al revés. ¡Ea! Demoler la estación de tren.

María, otra vez. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de gobernación en trámite. Provoca inyección. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Mamá Ladilla con Devórate Otra Vez. Y antes a Los Aicos con Demolición en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Sí, esa canción la quiero dedicar con cariño y ternura al negro. Negro, sé que me estás escuchando, te mando esa canción, tú sabes por qué. Y bueno, ya después de los comerciales y del... vamos a pasar a las notas... A las notas científicas, verdes, ecológicas... No, es tan científica, la siguiente es como... Las personas no saben para... Muchas veces la gente como que no entiende para qué está la policía, ¿no? Y yo, ¿y para qué está la policía, eh? Porque yo siempre los veo ahí fumándose sus cigarritos, bueno, comiéndose sus donas en Estados Unidos, leyendo el gráfico del Universal, ¿no? Claro, o ligándose a las a las asistentes de la doméstica en el Oxxo. ¿Ah, sí? A eso no me ha tocado ver. Sí, me ha tocado ver. Bueno, pidiendo mordida también, son básicos. Ah, claro. Entonces una señora dijo, no, el policía está para defender mis derechos cuando me roban a la gente, ¿no? Yo creo que lo había visto. Bueno, hasta ahí estaba bien, ¿no? En alguna película. En alguna película dijo, no, pues aquí está muy bien. Entonces habló y ya contesta el policía. Sí, señora, ¿qué usted quiere reportar? Dice que me robaron 25 plantas de marihuana. Las quiero de vuelta, todas. Las tengo contadas y cada una tiene nombre. Y hay de ustedes donde no. Sí, ¿cómo fue? Bueno, ¿dónde fue que sucedió esto para empezar? En Estados Unidos, claro. Michigan. ¿Dónde va? ¿No? Donde resulta ser que la mujer de 54 años, desesperada, sin saber a quién recurrir o qué hacer, dijo, pues la policía está para estos casos, ¿no? De robos, de extravíos. Sí, y ella llama a la policía para denunciar que dos hombres habían entrado a su casa y que se habían llevado sus delicadas plantitas, ¿no, René? Sí, digo, es que las extraña, como te digo, cada una tenía su nombre, las extraña mucho. Claro. Y pues claro. No es posible. Tiene, no, y además, ¿por qué se meten con mis macetas, ¿por no? ¿Por qué se meten con mis macetas y nada les hacen? Claro. Y te digo, una se llama Pepe, extraña, es la que más extraña. Sí, a la grande le puse Cuca. Exacto. Sí, pero no sé, ¿no? En este caso, sí, la señora estaba bien hasta el punto en el que declara que alguien invade su propiedad y extrae sus pertenencias, ¿no? Pero lo de sus plantas de marihuana, yo creo que se excedió un poco con la información. Además, ¿qué le costaba buscarse otra, René? Yo creo que esto no, va para... No creo que... Sí le costaba bastante, porque acuérdate que esas plantas son difíciles de conseguir, son caras y aparte se pueden vender caras. Entonces yo creo que enojada es como si te roban tu fuente de trabajo. Yo, o a lo mejor la señora tenía artritis, ¿no? Y nos dijo para era marihuana médica, claro, es lo que nosotros no sabíamos. O a lo mejor vendía panquecitos afuera de una escuela y era su medio de sustento, ¿no? O como el ciego de los Simpsons, que era para quedarse menos ciego. Sí. Es un gran episodio, ya próximamente el especial. Deberíamos hacer una lista, porque el día que hagamos el especial vamos a estar así de, ay, ¿qué íbamos no, a decir? No, no vamos a estar así porque los Simpsons son inagotables en material y pues más cuando hablamos de marihuana. Pero ahora vamos a hablar de otro tema un poquito más peliagudo, de pues... Pero que también es un tema policial, ¿no? Algo así, porque ahí la policía actúa al revés. Y podemos leer la nota por hablar de sexo, 5 años de cárcel y 1,000 latigazos. O sea, hay tabla, ¿no? Exacto. ¿Qué fue lo que sucedió, René? Ahí fuete, más bien. Pues sí, eso le sucedió a Mazen Abdul Jawad en Arabia Saudita, por salir en una entrevista que le hiciera la televisión de aquel país. Divorciado y padre de 4 niños, el pobre hombre no hizo más que comentar al aire a sus aficiones sexuales, su colección de juguetes para entretener a sus parejas y comentar junto a otros 4 amigos temas de sexo. Al camarógrafo que tomó las escenas le impusieron 2 meses de prisión, a sus otros 3 amigos, 2 años en prisión y 300 latigazos a cada uno. A la estación le fue peor porque la cerraron. Oh, y le dieron de latigazos al edificio, yo me imagino. Porque... Claro, bueno, Arabia Saudita, ¿no? También como que, ¿a quién se le ocurre? ¿Estás bien? Si estás viendo en un... Exacto, esa es una. Si vives en un sistema que ya conoces, deberías adecuarte. Yo sé que yo soy la última que debería decir eso. Uh-huh. Pero lo lógico es que cuando uno conoce las reglas, pues opere de acuerdo con ellas, ¿no? Si no te van a dar latigazos, no hay problema, pero si te van a dar latigazos y aparte te van a dar 5 años de cárcel, claro, y una multota, claro, creo que te lo tienes que pensar dos veces. Si ahí te dan latigazos por hacer pintas en la pared, creo que la condena es 30. Pero ahora yo me pregunto, ¿qué haría un saudí árabe si viniera a México? No pueden venir, se alocan. Pero, sí, pero imagínate que viera la televisión o que, por ejemplo, como en Cuba, que rentan los VHS con programas mexicanos, uh-huh, y que llegara clandestinamente a Arabia Saudita. Todas estas, pues todos esos programas sexosos con Jorge Ortiz de Pinedo y sus muñequitas del pastel y todas esas, ¿qué pasaría, no? Es decir, nosotros seguimos siendo un país tercermundista, no es que seamos tan open mind, pero, o sea, hay que reconocer que la televisión en estos días está cada vez más fuerte y que los comerciales, sobre todo los que tienen que ver con sexo, de hecho, están cada día más agresivos. De hecho, los comerciales europeos, estaría muy interesante que los pasaran en Arabia Saudita. Ya sabes que en Arabia Saudita hasta los turistas, las turistas más que nada, deben usar pantalón y pues ir discretas, porque por mucho sí, que haya calor. Porque no, latigazos les va a tocar. Pero ahora yo me pregunto también, ¿qué multa nos tocaría a nosotros en Arabia Saudita si hiciéramos ese programa ya, René? No, pues para empezar, no yo creo que no lo podemos, no podemos ni empezarlo. Por el puro nombre. Sex. Sex, ya está ahí, desde ahí ya tenemos el estigma, ¿verdad? Pero aquí casi no hablamos, ¿no hablamos de sexo? De vez en cuando, pues no hablamos del tipo que se quiso agrandar el pene con las pesas. Yo creo que en cada programa mencionamos algo de sexo, ¿verdad? Porque eso es el sex. Del surf, es la justificación del sex. Y del rol es la música y el surf, que a veces ponemos algo de surf. Ah, mira, qué chistoso. Yo hago este programa y nunca me había dado cuenta de eso. Exacto, y para todos aquellos que se han dado cuenta de todos estos detalles, si quieran colaborar, mandar mensajes o hacer interacciones con nosotros, pueden hacerlo a través de Twitter, que es @surfsexradio, y también del correo, que es surfsexradio@gmail, o hacerse fans en Facebook buscándonos con Surfsex and Roll Radio. Sí, y estaría bueno también que empezara ahorita el contacto, la interacción a través del mensajero. Exacto. Para que nos digan que si quieren escuchar alguna canción, si quieren mandar algún saludo, si quieren, pues lo que quieran decir, saben que aquí está... Alguna nota en especial, también nos pueden compartir notas. Claro, eso también sería bastante interesante, que nos dijeran qué quieren escuchar en el programa. Si ¿no? quieren ir sobre el Niño del Globo, si quieren que hablemos mal de Calderón, si quieren que hablemos mal de alguna religión. Ay, a mí no me lo tienen que pedir, saben que a mí se me da natural. Eso es natural y solito. Sí, a mí yo no puedo evitarlo, va más allá de mis fuerzas. Si quieren que busquemos puras notas referentes a eBay y las cosas locas que venden, no sé. Ah, eBay, sí es cierto. Mejor Think Geek, ¿no? No, decimos en eBay porque acuérdate que venden abuelitas, máquinas del tiempo. Sí, oye, no hemos armado nuestra subasta en eBay, tenemos que subastar algo. Bueno, ya el Hodge se ganó, él ganó, pagó 10 pesos por su visita. No es cierto, Hodge, saludos otra vez. No pagó nada. No pagó nada. Vino aquí de muy buena gana y desinteresadamente. Exacto. Bueno, pues pues que andamos muy... No, pues ahora nos vamos a rock and roll. A rock and roll. Sí, yo tenía pensado... ya sé, pues hablando de rock and roll y de rock and roll y de sexo y de cosas extrañas, ¿por qué no ponemos un clásico, no? Wild Thing. Ah, perfecto, eso está muy... Está bien. Bastante rock and rollero y 2-3 sexosos si la interpretamos debidamente, ¿no? Exacto. Aquí la tengo, Wild Thing con los Trucks, y después algo pues que va muy ad hoc, también sexoso y también rock and rolloso. Esto sigue siendo Surfsex and Roll Radio por la Fábrica de Mitos. Ya lo dijiste tú, ¿no? Bueno, que es lo mismo que al revés. Pero estamos muy rock and rolleros. Sí, ¿verdad? Y muy sexosos. Y un poquito distraídos. Soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Rol es un programa nerd. Ah, el noticiario de lo absurdo. Pelazos. Bien pinches mitoteros. Subsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Sí, estamos de vuelta, escuchamos a los Trucks. Estuvo al revés el bloque, pero son los Trucks con Whiting y antes a The Kinks con You Really Got Me, o Tú Me Tienes Agarrado, o Me Atrapaste. Me Atrapaste, la traducen en Universal como Me Atrapaste, ¿no? Exacto, de hecho sí hay una canción que se llama Me Atrapaste, en español la versión de Whiting. Ah, sí, hay que buscarla, ¿no? Ahí la tengo y la ponemos si quieren. Pero no es la versión de Whiting, es la de You Really Got Me, ¿no? Ah, bueno, sí, perdón. Y también hay una versión en español de Whiting, ¿no? Es que en realidad de toda esa época creo que todas las canciones tienen su versión en español, que es lo mismo que al revés, ¿no? Así es, muchos músicos mexicanos pues como que no sé, se les hacía fácil agarrar las canciones y hacer su propia versión pensando que la gente no iba a saberlo, pero 30 años después nos damos cuenta de sus triquiñuelas. Sí, claro, 30 años después, justo a tiempo, René. Pero en fin, pues hablando de justo a tiempo y de 30 años después y de bastantes eventos casi 30 en el proceso. Años después. Sí, precisamente vamos a hablar de una nota que puede parecer polémica, así que manden a los niños a dormir porque es triple X. ¿Ustedes qué dirán? ¿Cuál fue la primera página de internet? Yo les puedo decir que la primera página de internet fue la de InfoSeek. La primera fotografía de internet fue subida en el CERN, que es un centro de investigación europeo, donde está el colisionador de hadrones, esa maquinita que, que dicen que es el dispositivo del fin del mundo, o que cambió el psique de todo el mundo, pero bueno, es que la primera página de venta fue Amazon, el primer buscador fue Yahoo. ¿Cuál fue el primer servicio de mensajería? El primer servicio de mensajería... ¿Fue la ICQ? No, el... ¿cómo se llama? El chat, el IRC. Es muy viejo, el internet IRC, o a lo mejor el MIR, ¿conoces el MIR? No. O el... Yo mi primero fue el ICQ. Ah, bueno, claro. Que ahora cada que lo escucho me da nostalgia. El más popular fue el ICQ, después le ganó el Messenger porque venía incluido gratis con la computadora. Pero sí. El ICQ con el... Era... Exacto, yo me acuerdo que era la sensación en la prepa, pero era, tenía una complicación bastante interesante de un numerito y buscar a no sé para quién. Agregar a tus amigos, sí. No agregarás un correo o un nombre, agregarás un número largo. Claro, que te tenía que dar, o sea, era chistosísimo porque además... Tu compañerito de la escuela te veía en la escuela y te lo daba en la escuela y tú lo agregabas para seguirle platicando de, ah, bueno, entonces te veo mañana, ¿no? Exacto. Sí, sale. O sea, como hablar por teléfono, que veías a alguien todo el día en la escuela, llegabas y inmediatamente, ¿y qué has hecho? Bueno, pues, comí, ¿y tú? ¿También? Sí, pero éramos unos auténticos primates, no había nada de que muñequitos ni zumbidos, ni... bueno, sí, zumbidos había algo parecido, ¿no? Pero no había tantas... Bueno, y los emoticones clásicos, contexto. Sí, cómo no. Ay, la nostalgia. De hecho, en la oficina de mi homeópata, que seguramente no me está escuchando, pero saludos por si algún día lo haces. Todavía tienen ICQ y entonces cuando estoy esperando me da cierta nostalgia escuchar. Es que el ICQ sigue vivo, ya que poca gente lo usa, es otra cosa. Sí, claro, ya no es lo mismo que cuando. Sí, porque empezó, de hecho, ¿no? El Messenger es popular en Latinoamérica. En Estados Unidos lo que usan es el de AOL. O el Skype, ¿no? También el Skype ha ganado terreno en ese sentido, pero sí. Dependiendo del país, es el mensajero por que predomina. Que predomina. Y el nuestro sería el Messenger, el famoso Messenger. Pero nos estamos desviando. Sí, bastante, pero sí. Estamos hablando de las primeras cosas en internet y resulta ser que la primera foto que se puede considerar pornográfica. Vamos a ver si alguien adivina, si alguien está ahí disponible en el mensajero. Díganos, ¿cuál cree que fue la primera foto? Pues, ¿cómo llamarle? Y de hecho, es una persona famosa. Es una persona famosa, sí. Pero ¿cuál creen que haya sido la y primera foto? Y famosa por ser controvertida. Y ser famosa en los 80s. Y ser pornográfica, ¿no? También. Ah, bueno, ya, eso ya es demasiada información. Sí, es demasiada información. Pero te van a decir, es la tigresa. No. Es. Les vamos a dar otra. Tiene un nombre italiano. Artista italiano. Laura Pausini, ¿no, verdad? No. Pero diciendo famosa en los 80s, no en los 90s. Famosa en los 80s italiana, pues qué más. No, con nombre italiano. Con nombre italiano. Pero ella no es italiana. Bueno, pues ya nos delatamos, ¿no? Exacto. Y ahorita para el regocijo de todos los. No lo vamos a decir, sino después seguidores. De la siguiente nota. Que la primera foto pornográfica, tal vez ya sepan cuál es, pero. Pues vamos a ponerla en el claro Facebook para que la vean. Para que la vean. Para que el Facebook nos censure por andar poniendo pornografía. No nos vayan a denunciar, amiguitos, por favor. Pero pues la ponemos y luego la quitamos, ¿no? Porque sí está de lo más explícita, ¿no? Yo aquí estoy viendo hasta las ideas de esta. No está muy explícita, está. Es sí, una foto. Sí, no tiene nada sugerido, es pornografía. Bueno, es que le ves. No está agresiva. Le ves el changuito, no le ves está el... violenta, pero es pornografía. Eso sí, tienes mucha razón. O bueno, quién sabe por qué. La pornografía, decía un compañero que cómo distingues una película erótica de una pornográfica. Ajá. Y dice que porque en la erótica se mueve la cámara y todo se ve borroso, ¿no? Y en la pornográfica pues todo está bien encuadrado. Está bien fijo. Sí, claro. De hecho, por eso muchos artistas pornográficos le tenían miedo a la alta definición. Es que se van a ver las arrugas y los granos que nos salen. Y la celulitis y todas las cosas, ¿no? Que no se arreglan ni con nada. Y en la siguiente nota, después de que ya mencionamos la primera y no hemos dicho quién todavía, pero se los vamos a decir. Decimos que en Finlandia ya están tan avanzados y tan resueltos de sus problemas que hacen de internet un derecho fundamental para todos. Sí, es que fue ya lo estábamos comentando fuera del aire, que fue un tema bastante polémico en Twitter. Ya me tenían harta con sus tweets del internet y es que necesario. Les suben los impuestos y en Finlandia lo ponen gratis. O sea, como que se quejan desproporcionadamente, porque si nos comparamos con Finlandia, pues... Como dicen por ahí, no somos nada. Sí, y es que también muchos de los twitters lo estaban haciendo de broma y estaban diciendo que el internet es necesario para ver fotos de rumanas, ¿no? Saludos, Rufián. Uh-huh. Para traerse argentinas, para enterarse. Para ligar. Para ligar, ¿no? ¿Para qué usamos el internet además de eso nosotros en México? Porque en la vida real, digo, poca gente consulta noticias serias o poca gente es la que le da el fin de investigación o el fin académico, ¿no? En realidad, para nosotros en general, el internet es social y un medio para tener elefantes en nuestra granja, ¿no? Eso sí, también puede ser, pero que es una herramienta y que ayuda a muchas empresas, no lo niego. El problema es de que ya ponerse a rasgarse las vestiduras, como que es fundamental para todo. No. Sí, no, es que, y por ejemplo, nosotros estamos hablando que somos animales de ciudad y que a lo mejor sí utilizamos más de la cuenta, pero pues ¿para qué necesitamos un internet fundamental en lugares donde pues a lo mejor ni siquiera han intentado navegar? Ni siquiera en Taxco, ni en una ciudad que hay un internet a lo mejor para comerciar, pero bien fuera. Sí, claro, no es una necesidad fundamental. Y además yo tenía como la misma idea de que era como la enciclomedia famosa que llevaban los recursos digitalizados a escuelas que no había ni agua potable, ¿no? No, y el problema es que llevaron las enciclomedias, pero dejan agua potable, no había luz. Sí, no había. Bueno, pero por decirte, no están las necesidades básicas cubiertas. A veces no había ni maestros, ¿no? Teníamos un maestro dando dos grupos. O el maestro que había no sabía usar la computadora. También, esa es otra que todavía los hay, bueno, los hay por decir, yo soy una de ellas que también de pronto todavía no le hay mucho a la computadora, o no para lo que debería, pero pues sí, ¿no? Entonces el internet no es fundamental. Mientras haya necesidades verdaderamente fundamentales que no están cubiertas en un país como el nuestro. Así que no se desgarren las ropas por el internet y les vamos ahora sí a decir cuál es la primer foto pornográfica y quién es la protagonista. Pues vamos Porque a ver. No vamos a decir protagonista, o sea, guácala. Ay, guácala, sí. Bueno, sí, la verdad yo no vería pornografía. Bueno, es que, ay, bueno, en fin. Porque mira, es que hay que poner el que hace rato panorama. Me enseñaste una foto pornográfica de un conocido. De un conocido que no revelaremos su nombre. Saludos. Ah, no sé. Saludos, conocido. Saludos, conocido, que no tú revelado. Sabes esa foto que, en fin. Ah, así bueno, que estás tomando una foto que te foto. Conozco mejor, conocido. Estamos tomando una foto de la foto con esa. Pero mira, te voy a poner en el contexto. La primera foto pornográfica tenía que ser de una mujer. Y tenía que ser de una mujer famosa en la época. ¿Por qué? Porque pues en ese momento la computación era en 1985, que fue cuando fue subida. Pues la computación y el internet era dominado por ingenieros, la mayoría hombres. Claro. Pues entonces pues era obvio que iba a ser la foto de una mujer. Sí. Y pues era Madonna. Sí, Madonna, ni más ni menos, todavía con su cabello negro, con todo su cabello negro. Así es. ¿Ya pusiste la foto? No, todavía no la ponemos. Para que la contemplen y la censuren si es que tocamos las fibras sensibles, sensibles de Facebook. De Facebook, a ver si no nos cancelan más bien el programita, ¿no? Pero sí, efectivamente, dice aquí que en 1985 se sube esta foto y que era, pues, estaba accesible para una comunidad determinada, ¿no? Sí, eso era para todos. Aparte que de todos modos ya era una comunidad muy cerrada, aunque tuvieras internet, no era tan navegable como hoy en día. No, sí, no había Yahoo, no había Google, no había nada de eso. Y no todo el mundo tenía el acceso tan sencillo, ¿no? Era como el internet no era para las masas todavía, exacto, digamos, ¿no? Pero en fin, si quieren ver la foto ya está a punto de picarle compartir. Listo, ya la pueden disfrutar. Vayan corriendo, sí. Si quieren, bájenla antes de que la censure el Facebook. O nos borre la cuenta de Sur Sex and Roll, pero sí. La abrimos de nuevo, no te preocupes. Sí, no pasa nada. Nosotros no le tememos a Facebook, ¿o sí? ¿O sí le tememos? No le tememos a Facebook. Bueno, pues ya que estuvimos tan divagantes en este segmento, pues vamos a seguir. No, estuvimos muy enfocados en el internet. Pero divagamos bastante, ¿no? Sobre ¿te parece internet? Que estuvimos. Porque, ¿cómo es el internet? Una divagación entera. Sí, claro, es el reino del hipertexto, ¿no? Abres textos dentro de textos, dentro de textos, dentro de textos, es delirante. Exacto, y ¿por qué no lo digamos mejor con rock and roll? Claro, es una excelente idea, René Ventanas, en nuestro noticiero cultural. Ok, entonces habíamos dicho que íbamos a poner una versión diferente de You Really Got Me. Sí, es buena idea. Hubiera sido bueno poner también una versión de Madonna. No tenemos nada de Madonna versionado, ¿no? No tengo nada. Pero podemos buscar a ver qué a ver qué encontramos que se parezca. En lo que se acaba esta rola. Porque esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que estamos muy internautas. Y pornográficos, que es lo mismo que al revés. Exacto. Son sinónimos. Yo no sé lo que me pasó, que no comprendo cómo me atrapó. Fue mucho lo que me buscó y hoy es el día en que ya me agarró. Yo nunca pensé amarte así, seguro estaba que no eras para mí. Yo hoy que te tengo yo aquí, pienso quererte y estar junto a ti. Me atrapó.

Sabemos lo que no te de vuelta, escuchamos a los Twang Marvels con el Fenderbiche, a Café Tacuba con Dos Niños y a los Matemáticos con Me Atrapaste, en esto que sigue siendo Surf, Sex and Roll. Sí, un bloque un poco extendido, bueno, no tanto porque eran canciones cortitas, sí. Entonces por eso pues alargamos el rock and roll. Sí, pusimos tres rolas, ¿no? Los premiamos con tres rolas porque se han portado muy bien. Bien. Exacto, pues, porque yo sabemos que ustedes no le tienen miedo a nada. Si le suben los impuestos, ni al coco, ni a los ni impuestos, ni a que el internet no sea fundamental en sus vidas. Exacto. Entonces es por eso que con ustedes, querido auditorio, podemos hablar de los cinco miedos irracionales que incluso la gente más racional puede llegar a tener, ¿no? Exacto, de repente como que será verdad, será mentira. Casi siempre son rumores. Son rumores. Y en general también son miedos irracionales que la gente racional tiene porque se nos presentan con argumentos racionales. Exacto. ¿No? Si pero lo piensas. Siempre son cientifistoides, argumentos de que suenan muy reales. Exacto. Dices, ah. Es que siempre las cifras asustan, ¿no? Siempre así que te dan estadísticas o un dato nuevo que tú no comprendes. Por supuesto, miedo a lo desconocido. Luego hay que ver las estadísticas bien, ¿no? Porque dicen, no, el 85% de la gente le tiene miedo a algo, pero el 30% restante es, Sí. O además, no son proporcionales. Bueno, por ejemplo, en el primer caso del que vamos a hablar, las estadísticas estaban completamente fuera de proporción, ¿no? Es decir, bueno, el primero es el mal del puerco. El mal del puerco. La famosísima pero que swine flu. Pero hay que decirle como H1N1. O como dice la maestra Elba Ester. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? H1. Bueno, lo decía no mal. No sé, lo decía mal, sí. Bueno, salió peor. Pero bueno, sí. Sí, me parece que este fue un miedo completamente irracional. El problema fue que salió de las oficinas gubernamentales. O sea, el pánico lo crearon. Así es. Precisamente los que tenían la función de tranquilizar a la población. Pero ¿no? fue global, porque de hecho en Estados Unidos y en otros lugares se hicieron bromas, chistes entre de broma y broma, y entre de que de verdad le tenían miedo al mal del puerco. Sí, pero yo creo que también. De hecho, acuérdate que en Egipto sacrificaron a todos sus puercos. Ah, sí, eso no lo supe. Yo supe de los mexicanos que encerraron. No, en Egipto China. Sacrificaron a todos sus puercos, pero después se dieron cuenta como que, ay, ¿y quién se come todos los desperdicios? Alguien se comía todos los desperdicios. ¿Y ahora cómo hacemos las carnitas? Dijeron, ¿no? No, el problema es que alguien se comía los desperdicios orgánicos, eran los cerdos. Claro. Pero ahora que ya no están, ya esos desperdicios pues se acumulan. Y en muchos países es así, ¿no? Ponen a las vacas a cortar el pasto, por ejemplo. Exacto. Cosas así. Bueno, en fin, la cosa es. Yo pienso que este pánico que tú mencionas a nivel global también tiene que ver con la capacidad que tenemos ahora de enterarnos de las noticias en tiempo real y además de manera... La desinformación. Sí, es decir, si tú como gobierno además, mexicano... Además, entrecortada. Claro, tú como gobierno mexicano dices, no, es que hay una emergencia, nos vamos a morir todos, no sé qué. No salga de sus y casas. Y eso, claro, y eso está... En un medio de comunicación que puede difundirse a todo el mundo, como ya es cualquier medio de comunicación, porque también está un canal de internet en cualquier sitio y puedes ver lo que está pasando en este momento en cualquier país, técnicamente. Y además, si tú estás viendo que el rumor viene del gobierno, evidentemente, como audiencia, como lo que tú piensas, más, claro, ¿no? Lo que tú piensas es que es cierto, ¿no? O y también que es un puede rumor ser serio. Conspiración. Porque bueno, hubo mucha gente que dijo, no, es una teoría de la conspiración. Ahora yo les tengo otra gráfica muy cotorra. Que mucha gente ya sabe, pero hay gente más enferma ahorita que en abril. ¿De mal del puerco? Del mal del puerco. Claro, pero como era desconocido. Y además hay mucha gente enferma de otras cosas. Las estadísticas son proporcionales. O de la influenza normal. O de la influenza normal. O también lo que sucede es que hay influenza normal y la gente dice, tengo mal del puerco. Y no se ponen a pensar. Bueno, eso ocurrió, por ejemplo, en Australia, que cerraron hasta iglesias y cerraron escuelas y todo. Porque alguien tenía gripa, tosía y ya, es mal del puerco. Y en realidad, allá era invierno, René. Exacto. Entonces era la gripa normal. ¿Cómo se le llama? La influenza estacionaria. Estacionaria, claro. Y entonces la gente estaba paniqueada y ya no querían recibir a nadie y cancelaban viajes y cosas así de extremas. Pues según el número de casos que había en cada ciudad de gripa, imagínate si te pones a sacar en diciembre, por ejemplo, aquí en México, la estadística de cuántos griposos hay y vas a cerrar los viajes. No, pues tenemos epidemia y pandemia. Claro, por supuesto, ¿no? Exacto, pues ya saben, si alguien les dice mal del puerco, diga, no seas ignorante, por favor, entérate. Claro, y dile AH1N1. Bueno, exacto. Yo le voy a seguir diciendo mal del puerco y qué. Sí, pues es lo mismo, es como, por ejemplo, en Estados Unidos a la varicela le dicen smallpox. o chicken pox, sí, claro. Este, pues sí, ese es un miedo completamente irracional. Pero fíjate que hubo mucha gente incendiaria que estuvo, que cuando estuvo el abril, el brote, hubo mucha gente incendiaria que sí estuvo diciendo: no se espanten, miren, las estadísticas de desnutrición son más altas y se mueren más niños y no se mueren pasa niños nada. Por no comer. Pero la gente decía: no, no es cierto, bla, bla, bla. Es que alguien me estornude. Sí. Recuerda que el mismo Hodge nos dijo sus técnicas. Ah, para sí, abrirse, para meterse al metro, este, ¿no? Para abrirse camino en el metro, era estornudar. Y antes la gente sí se espantaba y se abría, pero ahora dicen: ah, que no, ya no. Pero ya no bueno, pega. También estaba este. Ah, dice Gina, saludos Gina, que esta mujer, el Baester Gordillo, que lo que dijo Coyote siempre decía mamita, era este. La mamita. Mamita, decía Coyote. HLNL, le decía. Ay, pobrecita. Bueno, en fin. Bueno, y era el siguiente miedo que también, este, pues mucha gente, de hecho, muchos amigos sí me preguntaron. Uh-huh. Como saben que me gusta un poco lo de este. Porque saben que eres un geek, acéptalo. Bueno, está bien. Dilo como es. No tengas miedo. Que me gustan muchas cuestiones científicas y ser geek. Pues me preguntaron si es cierto que un asteroide va a chocar contra la Tierra. Porque de hecho, no sé si te acuerdas que una vez en los películas sacaron un asteroide del tamaño de Texas, se dirige a la Tierra. Lo que no especificaron es que pues va a pasar a 5000 kilómetros. Que para eso, en distancias estelares es poquito, pero para usos prácticos. Pues sí, no nos afecta realmente. Aunque esa teoría ya tiene bastantes años. Yo recuerdo que un profesor de la universidad siempre nos decía, filósofo, el Oscar de la Borbolla, sí. No, siempre estaba diciendo: no, no importa, no existe la trascendencia, ¿cuál eterno retorno? Si al final ahí viene el asteroide y va a acabar con el mundo y con todo y la Ilíada y con todo y todo. Y nos paniqueaba un poco, decíamos: ay, sí, es cierto, si todo en este mundo vale gorro, porque el asteroide no acabará vale con nosotros. No, exacto. Es que la vida no vale nada, o sea, eso de darle mucho valor, es que el valor de las cosas lo tiene dependiendo el punto de vista y el valor que uno mismo le dé. Sí, puede ser, pero... Porque un valor trascendental, por ejemplo, ¿qué sería, no sé, la música clásica en Venus? ¿Te importaría? No, porque para empezar pues no hay venusinos. Sí, claro, tendría que tener un valor social, ¿no? Y contextual. Pero para nosotros como humanidad... Bueno, el otro día estaba hablando acerca de la tragedia esta que hubo, de la inundación. Es como la película de... Perdón, que te interrumpa. En la película de Monty Python que ponen la galaxia gigantesca y tú ves... Un puntito, un granito de claro, arena. Por supuesto. Pero para nosotros, pues que somos muchos granitos juntos y que somos una humanidad, pues sí tiene trascendencia porque... Exacto. Nos interesa culturalmente, ¿no? Pero ¿por qué no es cierto? ¿Por qué esto es un mito? O más bien, ¿por qué sonaba racional la idea de que una... Porque los científicos te empiezan a decir de que llega el asteroide y dicen: no, pues lo dijo un científico que nos va a caer un asteroide encima. Pero resulta ser que, pues, te dicen: sí, pero se va a tardar como 20 años. En 20 años pueden pasar muchas cosas: chocar con otro asteroide, desviarse, la misma trayectoria, que el sol lo desvíe por la fuerza de gravedad. O sea, solo estaremos seguros de que claro. Nos va a impactar un meteoro a un año de distancia. Sí, y bueno, aquí citan a Stephen Hawking que dice que, pues que, ¿por qué asustarse por una amenaza del impacto de un asteroide cuando tenemos amenazas más próximas y más patentes, mejor latentes. Dicho, no latentes, sino patentes ya, porque el calentamiento global y el cáncer, ¿no? Y por decir, el SIDA y el narcotráfico y la violencia y tantas amenazas que corren entre nosotros, pues ya, ¿qué tiene de malo que el mundo nos vigila? A lo mejor hasta nos están cuidando, ¿no? Exacto. Ya entre nosotros nos estamos matando rápida y lentamente. Exacto. Ahora, el tercer miedo es la clonación. Todo el mundo le tiene miedo a la clonación. Dicen: no, van a crear seres insensibles. Los monstruos se van a rebelar contra nosotros. Son seres sin alma, se deforman. La ovejita Dolly. Pasa. No, cuando salió lo de la ovejita Dolly, todo el mundo se alocó. Se escandalizó porque decían: ¿cómo están jugando a ser Dios? Frankenstein, Reloaded y todo. Desde estaba... hace tiempo la clonación siempre existía en las plantas. Existe naturalmente. Hay muchos animales que usan un mecanismo de defensa un poquito impráctico. Pero, por ejemplo, hay un protozoario que se clona a sí mismo para dejar como a su clon de ahí de parapeto y él largarse. Ah, sí, yo eso lo sabía. Bueno, pero supongo que empieza a ser un miedo cuando deja de ser natural, ¿no? Porque esos recursos son naturales y decimos: bueno, así lo quiso Diosito, ¿no? Pero ya cuando empieza a ser algo manipulado por el hombre es cuando la gente se empieza a asustar y creen que está el Ecoloco y todos los científicos malignos de la historia. Exacto, es que no hay una sola película de ciencia ficción o en la que la clonación no salga mal. Si el clon sale bien, no es deforme o es maligno, claro. Va a querer sustituir al original. O si no, lo mete en problemas muy cómicos y chistosos, como en la película esta de... ¿Qué? Una película... Austin Powers, ¿no? No. Una película de el que hizo de Batman... ¿Val Kilmer? No, el George anterior. Clooney. El anterior. Michael Keaton, ¿no, verdad? Ese que siempre tiene cara de enojado. Hizo una película que era clonado, entonces se suponía que cada clon era un aspecto de él. Un clon medio amanerado, un clon enojón, un clon chistoso. Ah, ¿sí? Uh-huh. Pero pues, queridos radioescuchas, les voy a pasar un tip que a lo mejor ya se habían dado cuenta. No necesitamos clones para meternos en problemas. Con nuestras múltiples personalidades, exacto, tenemos más que suficiente. Y de hecho aquí mismo lo pone en la foto Cracket.com, que siempre lo citamos para... Sí, hay que citarlo para que no problema. Nos bombardeen la página. De hecho, una de mis páginas favoritas. Aquí Cracket.com lo ejemplifica muy bien con dos líneas. Imagínate el futuro y de clones idénticos y sin alma. La humanidad va a ser arruinada. Y ponen una foto muy pues gráfica. Gráfica, pues sí, suena curioso. Sí, sería una pena que la humanidad se arruine por la clonación. Claro, pero la foto es... de unos tipos cayéndole en bola a otro pobre. Claro, ¿no? Buleando a... Sí, y es lo mismo, ¿no? O sea, nos preocupamos por amenazas fantasma cuando tenemos las amenazas ya en vivo y en directo, ¿no? Exacto. ¿Y qué te parece si nos vamos a más rock and roll y regresamos con las últimas dos? Ah, me parece perfecto. Pues hablando de seres sin alma, voy a poner la canción que siempre le dedico a esos seres sin alma que se llaman exnovios. ¡Oh! que los míos sí parece que los hubieran clonado, porque cortados por la misma tijera, los malditos. Pero en fin, saludos a los que nos están escuchando. ¿Y eso canción es? Piece of My Heart, de Janis Joplin. Perfecto. Esto sigue siendo Solo Sex and Roll Radio. Es por la radio de la fábrica de mitos. Que tenemos muchos cachitos de corazón robados. Que es lo mismo que al revés. Exacto. Take it! Take another!

La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él preguntó, ¿por qué? ¿Queremos un Simpson bueno, no un Simpson mal? El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. De vuelta, escuchamos a Billy Idol, bailando consigo mismo, y antes a Janis Joplin, que perdió un cachito de su corazón. Exacto, un cachito de mi corazón. Sur Sex and Roll Radio. Sí, ya estábamos hablando de un tema. Los 5 miedos irracionales que tiene la gente racional. Que hasta la gente racional tiene, ¿no? El siguiente miedo irracional que tiene la gente racional. Tiene una foto muy bonita, ¿no? Y son precisamente todos los alimentos genéticamente... Los transgénicos. Modificados, claro, los transgénicos. He de confesar que yo soy una de esas personas que le tiene miedo a la comida adulterada, ¿no? Pero la comida siempre ha sido adulterada. El maíz, todas las especies de maíz y de frutos que comes ahora son adulteradas con técnicas rudimentarias para que mejoraran, para que fueran... comestibles, ¿no? Sí, sí, para que fueran comestibles, para que produjeran más, para que aguantaran a los insectos, solo que ahora lo hacen desde una cajita de Petri o desde un tubo de ensayo. Pero bueno, sí, precisamente, vamos a ver, ¿por qué suena racional tener ese temor, no? Porque es la misma idea de que el hecho de que la ciencia afecte evidentemente de manera artificial algo que se supone que debería ser natural, nos parece un poco maligno, ¿no? Nos parece que hay un científico malo, que ahí está el ecoloco, así como... ¿no? Y que además puede generar un alimento mutante y que nos convierta a nosotros en mutantes, como las tortugas ninjas, ¿no? Que comían pizza, precisamente, ¿no? Pero en fin, suena racional. Decimos, no, yo quiero comer todo natural y orgánico, aunque y sepa tierra y no sé. Sí, y aunque me cueste el triple, ¿no? La lechuga de 30 pesos, de la regada con agua del pozo profundo de Chilconcuac, que es carísima. Pero es naturalita. Bueno, todo es natural, ¿no? Pero tenemos la idea de que no es alterada con ciertas sustancias. Mira, que hecho, no queremos. De hecho, entre el natural, los transgénicos y los, digamos, normales, entre comillas, pues no hay muchas diferencias. O sea, el normalito viene con insecticidas, viene con ciertas sustancias para que no se pudra, para que los insectos no se lo coman. Claro. No todo el mundo puede comer comida transgénica, orgánica, porque no rendiría la comida. Esa es una realidad. Sí, claro, también las condiciones naturales ya no son las mismas que eran antes y siempre se tiene que ir implementando alguna cosa para sobrevivir, ¿no? Exacto. Simplemente hay tantos... Y de hecho, déjenme decirles que las primeras investigaciones de transgénicos fueron en México. Y fueron en el Politécnico donde se encontraron los primeros transgénicos. Ah, sí, eso sí no lo sabía. A ver, cuéntanos más. Pues así, en general, es que no me acuerdo bien de los detalles, pero fue en México por los 80s que los del Politécnico empezaron a desarrollar el primer maíz. Como antes le decían genéticamente modificado, ahora le ponen la palabra transgénico. Sí, agresivo, ¿no? Uh-huh. Qué triste es que el Poli ha hecho tantas y tantas y tantas investigaciones y ha llegado a tantas conclusiones, sobre todo en el sistema de los alimentos y todo lo demás, y nunca logramos incorporar esos avances en nuestra cultura, ¿no? De Exacto. hecho, acabamos de ver la nota de este científico mexicano que está en Berlín. Está en Berlín, ¿qué creándola ahí? ¿Por qué no y está es director aquí? De, sí, ¿por qué del no está aquí? ¿No? Porque aquí nadie le daría el dinero ni la cree. Oye, podemos manejar el dinero. El carro con una. Ay, güey, ¿por qué quieres eso? Sé práctico. Claro. No sueñes, estamos y además, en México. Si quieres hacer aquí, lamentablemente, y me voy a ir muy pesimista, pero aquí cuando quieres hacer tu chamba bien, automáticamente te vuelves un anarquista, ¿no? Algo así. Por curioso que suene, tú quieres hacer las cosas bien y la gente dice, no, estás mal, quieres venir a reformar el mundo, y tú, pues sí, la idea es esa. Pero entonces eres visto mal y tienes que salir huyendo. Pero bueno, ¿cómo llegamos porque los transgénicos. Ah, sí, del Poli, ¿verdad? Que los científicos del Poli. Si nos escucha alguien del Poli, muchos saludos. La verdad, yo sí reconozco que son gente muy formada, muy trabajadora, que hace mucho por la investigación en México. Y que pocas veces llega a ver sus avances en los supermercados, ¿no? Qué triste, ¿no? Sí, no, y aparte también que si Greenpeace dice que los transgénicos, pero luego Greenpeace también tiene una agenda política ya muy retorcida, que de repente ya dices, ay, si Greenpeace se mete, es que también hay algo raro. Fíjate, yo no creo en Greenpeace. Por eso mismo. Yo, incluso cuando me abordan en los supermercados o lo que sea, no estoy de acuerdo porque... Yo no quiero ponerme muy así ya político, pero les puedo platicar un ejemplo de cuando Greenpeace se puso en órdenes del comercio mundial. El atún mexicano es el mejor atún del mundo. Sí, así punto. Es. Así, no tiene competencia. Claro. El problema es que no lo podemos explotar ni vender, porque cuando lo quisimos vender a Estados Unidos, empezaron a decir, no, es que matan delfines para poder calzar el atún mexicano, para poder pescarlo. Y Greenpeace se puso de necio que sí con eso. Entonces ahí te ves la agenda, cuando realmente, claro que está mal matar delfines, pero de todo lo que se pescaba se mataban uno o dos delfines. Sí, sí, evidentemente, yo pienso, a mí se me hace sospechoso Greenpeace porque no me parece que sea tan inocente los medios que utiliza para sobrevivir. Es decir, es una organización muy grande que tiene unos medios de publicidad enormes. ¿Qué ONG que se precie de ser, de mantener su código intacto, tiene los alcances que tiene Greenpeace? Ninguna otra. Digo, o sea, realmente, y yo igual no PETA, soy tan informada. Yo sí, mucho de PETA. Claro, o sea, PETA, el problema de estas organizaciones es que hay mucha gente inocente en las capas inferiores que sí creen que afiliándose a Greenpeace y colaborando con Greenpeace hacen algo por el planeta, ¿no? Yo creo que Greenpeace sería una buena organización si se encargara de difundir y de educar y de hacer ese tipo de labor. En vez de estar atacando balleneros y aventándole globos a los políticos. Y además piden donativos, sacan dinero de quién sabe qué partes y siempre están lloriqueando este tipo de organizaciones porque no tienen suficiente presupuesto o lo que sea. Es que pero si a ver, usted no dona, odia a los niños. Sí, ¿verdad que no odia a los niños? Pero pensemos, hay mucha gente que dona, o sea, ¿cuántos millones de personas donan en el mundo? Greenpeace es mundial. Y entonces habría que ver el presupuesto de Greenpeace, cómo se está manejando para ver si realmente es que les falta dinero, les sobra, es un negocio o qué demonios es, ¿no? Yo no creo en las buenas intenciones de Greenpeace, ni de PETA, ni del Teletón, ni de ninguna de esta bola de manganzones que se dedican a jinetear dinero. No, y con de maneras más que chantajistas y terribles. No, no hay honestidad, no, pero en fin, ser, ya me calenté, ser, vamos sí, a, sí, a otra. De hecho, resulta ser que la comida transgénica no es peligrosa para ustedes, muchachos. Sí, bueno, en conclusión. No hay ningún resultado, no hay ninguna investigación que diga que van seria. A volverse verdes y ninjas, exacto. Nada. Lo único que pasó en alguna ocasión, que puede considerarse como un efecto secundario, fue unas vacas que les dieron una especie de maíz mejorado, que ajá, resulta ser que para mejorarlo le pusieron como algo así un preparado de maní. Entonces cuando la gente comía esa carne de esa vaca que comió ese maíz especializado y era alérgica al maní, tenía alguna reacción alérgica. Y por supuesto, ¿no? Pero también seamos bien honestos, es decir, nos asustamos de la comida transgénica que le ponen, no sé, pesticidas o cualquier cosa, pero bien felizmente ingerimos alcohol sin ningún problema y bien felizmente fumamos y usamos otro tipo de sustancias que también sabemos que nos hacen mal. Si fuéramos realmente tan orgánicos, no seríamos, yo creo que ni desodorante, porque es una sustancia extraña que está atentando contra una función fisiológica básica como la transpiración, ¿no? Entonces, pues no seamos puristas, comamos comida transgénica, ¿por qué no? ¿No? ¿No te parece? Pues no, me parece perfecto. Me parece es más, perfecto. Vamos por unos hot dogs genéticamente alterados. Que sean más gorditos porque son genéticamente claro, alterados. Y la última, biodiversidad que tiene la gente es el bioterrorismo. Ya ves que a Estados Unidos le encanta eso. Ese es el miedo number one, ¿no? Exacto. El bioterrorismo. A ver, ¿de qué se trata el bioterrorismo? Pues es que en vez de mandarte bombas atómicas o te exploten un carrito, te mandan un mexicano que tenga mal del puerco, exacto, ¿no? Exacto, también tienen el catapulta en un trebuche, un mexicanito. Claro. O mal del puerco. Pero resulta ser que pues, es un resultado muy impráctico, realmente. Hay solo 5 virus. Uh-huh. Aquí mismo lo menciono. Virus, ¿no? ¿Viruses? Me gusta decir viruses. ¿Viruses? Sí. ¿Viruses, cafés? Tiene más punch que vino, en plural. Pero mira, solo hay 5 virus que podrían darnos problemas. Claro que son Y todos son de computadora, ¿no? No. A lo que yo quiero decir es el ébola, el anthrax. Ajá. ¿Cuál otro era? Déjalo ver. Ay, bueno, el SIDA sí ha sido un desvelo. La plaga bubónica. Ajá. El botulismo. Ajá. Y el smallpox. ¿Cómo se llama? El smallpox, la varicela. Bueno, que son los únicos que se pueden transmitir y que pueden ser un serio problema. Uh-huh. Si no se controlan. El claro, problema está que tú para hacer una bomba biológica necesitas un laboratorio científico muy caro, tener mucho cuidado para que no te explote así tu propia bomba. Por supuesto. No distingue. Sí. Es decir, en realidad los medios factibles es teóricamente es posible. Era como cuando decían que te iban que no abrieras ninguna carta porque según ahí venía el Antrax, ¿no? Exacto. Que cuando abrieras el sobre, ahí te iba a salir la dosis de Antrax. O que no fueras a la disco porque había gente inyectando SIDA. Ah, claro. O cuando el ébola, ¿te acuerdas que estaba uh-huh. creo que una película? Que vea este furor de. Ah, deberíamos hacer una película del mal del puerco, aunque sea un cortometraje para YouTube, ¿no? Estaría muy bueno. Mal del puerco. Sí. ¿Y qué te parece si nos vamos a más rock and roll? Sí, sí, sí, porque ya nos pusimos medio alterados, ¿no? Así es. Alteramos mucho a la gente con otros miedos. Ay, oigan, y por cierto, a los que les da tanto miedo la comida alterada, sí, aquí nos está diciendo Alejandro, saludos, que nos está escuchando. Pues todas las papitas esas que tienen tantos colorantes y tantos aromatizantes y todo, y que todos esos sí son cancerígenos. Eso sí, y nos los comemos con cualquier facilidad. O el Splenda, cancerígeno totalmente, uh-huh. y lo adaptamos a nuestra dieta con tremenda facilidad. Y eso sí nos puede dar un daño más concreto y en tiempo real. Real, ¿no? Bueno, no real, ¿no? Así de que el Splenda y me muero, ¿no? Quizá no. Pero sí, en un tiempo mucho más breve, ¿no? Exacto. Bueno, pero ahora sí nos vamos a rock and roll. Nos vamos con Surf, que hace rato que no ponemos Surf. Sí. Con dos rolitas de Surf a cargo de los Pyramids. Esto que sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Que está muy irracional y muy temeroso. Que es lo mismo. Que al revés. Por la fábrica de Por la fábrica, exacto. atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Escuchamos Sur Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Escuchamos a The Pyramids con Penetration, a Crips con Ignore the Ignorant, que esa nos las mandó Hodge, dedicada para toda su cometida pandilla y demás, amigos. Y para los, toda ¿y la anexos? Banda de migraña y de todas esas cosas bonitas que promueve Hodge. Así es. Saludos otra vez. Este programa ha sido el dedicado a Hodge porque ya es la tercera vez que lo saludamos. No, pues de hecho no hemos saludado tampoco a nuestro amigo DJ Shulux, que nos ha mandado una rola. Que también mandó una rola. Al monje de pelado Shaolin 4x4 Grinch. Claro, y a Cristóbal, a toda la gente que no nos escucha a veces en vivo, pero que después lo descarga o que nos escucha directamente en la página. Sí, se puede, ¿verdad? Sí, en la página, en lafabricademitos.com o en mi blog, que es fonema.wordpress.com, que tenía un problema, pero ya se resolvió, ya lo pueden escuchar ahí directamente. Y si lo están oyendo, es que ya lo están escuchando, ¿no? Exacto. O sea, si nos están escuchando decir esto, sí, es que ya lo están escuchando, ya hicieron algo bien, sí. En fin. Así pasa. Y, se nos estaba olvidando mencionar que también escuchamos a Like los Cosmonautas con Del Aririo. Y ya, en este bloque de tres rolas que ya se nos está haciendo un poco costumbre. No, ya no vamos a hacer ya eso. Ya nos vamos a reformar. Pues íbamos a hablar ya en la última sección. Ah, sí, cierto, de los errores médicos que suelen suceder. Ya sabes, no sé, que te dejen adentro una gasa. Que, eso digan, es típico en los partos del seguro social. Usted tiene mal del, ¿no?, puerco. Sí, que no tengas y te medicaron. O que te amputen una pierna sin que estuviera mala. Ay, eso sí ya se me parece muy extremo. A ver, sí, cuéntanos. Como lo que sucedió. Pasó en Inglaterra. Los médicos de un hospital inglés le amputaron la pierna a una mujer de 72 años después de diagnosticarle un cáncer que dijeron la mataría en poco tiempo. Sin embargo, la mujer estaba sana y ahora con una pierna menos. Imagínate. Híjole, eso ya es un caso extremo. Aunque yo no dudo que ya estemos cerca de eso o que ya haya ocurrido en algún momento. Digo, pues ya tuvimos a Alejandra Guzmán hospitalizada unos cuantos días por haberse inyectado. Hemos escuchado de historias de horror médicas. Claro, ¿no? Pero ya amputarte una pierna, ¿no? Y bueno, dice esta mujer: nunca le perdonaré al hospital lo que hizo conmigo, solo quiero mi pierna de nuevo, el dinero no me importa. Pues sí, por supuesto, ¿no? Pero imagínate además lo que le va a costar a la mujer. Ya perdió su pierna, lo que le va a costar en prótesis, ya es mayor, en tratamiento, rehabilitación y todo lo demás. Yo creo que ahí sí el hospital, digo, de los males el menor, tendría que encargarse de resarcirlo, ¿no? Esto me recordó una nota también muy parecida hace tiempo, pero hace como un año la comentamos, de un hombre que le amputaron el testículo equivocado. Tenía cáncer en un testículo y pues le quitaron el bueno. ¿En serio? Sí. O sea, entonces, el que le servía ya lo dejaron con el otro. Se lo quitaron y pues ya le tuvieron que quitar los dos. Entonces eres un Farinelli moderno. Sí, y de menos canta. Y tú así, es el de moderato. No sé, pero pues, de que sube de peso y se adelgazó la voz, yo creo que eso sí le pasó. Sí. Y hay un rumor de que hay un cantante mexicano que sí creo que no tiene un testículo, ¿no? Un testículo le falta. Es un cantante rockero mexicano. Yo no sé cuál es. Yo he escuchado ese rumor varias veces. No sé cuál es, a lo mejor. Yo tengo mi teoría de que puede ser el de moderato, porque con esos tonos que alcanza, a mí me parecería una teoría factible. Si alguien sabe quién es el cantante rockero mexicano al que le falta un testículo, pues por favor dígamelo, porque ya no aguanto la curiosidad. Exacto, y también quiero mandarle saludos a Tita, que nos dice, saludos, hola, saludos. Pues saludos, pues, para saludos, ti, Tita. Saludos para ti también. Al amante de las vacas. Yo soy fanática de las vacas, colecciono vacas, tengo mi vaca Chubaca. Bueno, en fin, luego haré un especial de mis vacas, pero sí, saludos. Y después vamos a hablar de una nota médica, bueno, médica entre comillas, que posiblemente le interese a muchas de nuestras radioescuchas, que las boobies crecen con hipnosis, según un científico de algún lugar inglés. Ay, pues pásame la dirección de la página, aunque sea para ir a hacer mi... ¿Será caro? A ver, cuéntame los detalles, eso sí me interesa. Ok, David Knight, un hipnotizador inglés, asegura que las damas pueden aumentar los senos hasta el doble del tamaño original. El doble del tamaño original y sin ningún tratamiento sin médico, quirúrgico, inyecciones, sin que te pongan negras como las de Alejandra Guzmán y nada de eso. Nada de eso. ¿Y entonces cómo le hace? Bueno, pues con hipnosis, ya sabes, la magia de la hipnosis y algo místico, y te empiezan a inventar Es que René es un descreído. Yo sí creo en esas cosas, pero René no cree en la hipnosis. Yo creo que la hipnosis sí funciona, pero para ciertas cosas, ¿no? Sí, pero no para afectar la física de tu cuerpo. La fisiología, pero el poder de la mente, René, el todo está en la mente. Si dices, el poder de la mente sobre el cuerpo. Voy el a bajar 5 no kilos, el dolor no existe. El frío psicológico. Sí, te he contado esa anécdota muy famosa de una amiga mía que es así como ruda, ruda, rudísima y practica taekwondo. Saludos a Che, que no me está escuchando, pero un saludo. Y entonces la morra, yo soy muy llorona, como todo mundo sabe, ¿no? Entonces soy, tengo frío, tengo sueño, tengo hambre, tengo todo. Y un día estaba yo, tengo frío, tengo frío, tengo frío. Y me dijo, ya cállate, el dolor es mental, todo está en la mente. Y estábamos comiendo hamburguesas, extiende la mano, toma su lata de refresco y directamente sobre su dedo índice una abeja, así, ¡buah! Y la pica directo. Y ella dice, ¡ah, quítamela, quítamela! Y todos, no, es mental, el dolor no existe, también el miedo. Mental, claro, todo es mental, las emociones son mentales. Y para seguir con cuestiones mentales, ¿qué te parece si nos vamos a la rola que nos enviaron? Ah, sí, por supuesto, que habla también de mentalidades, de mentes, de ignorancias y de otro tipo de cosas. No, esa ya la pusimos, Ignore the Ignorant. Ah, entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner la rola que nos mandó el DJ Julius. ¿Y qué tiene que ver con la mente, entonces? Nada, pero ya sabes que así somos en este programa. Son los Dire Straits, los Sultans of Swing, o sea, los sultanes, del swing. Y, pues, saludos al DJ y que se llama Ulises, por cierto. Saludos, Ulises, ya nos enteramos cómo te llamas. Saludos. Exacto. Y pues nos vamos a comercial en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, más bien a comerciales. Sí, es lo que iba a decir, ya nos pagan. Bueno, me sorprendió. Sí, si alguien nos quiere patrocinar, si alguien tiene una fonda, un restaurantito, algo así. Tenemos paquetes muy económicos. Tenemos paquetes económicos, pueden mandar. Bueno, ya mandaron las tortas, por eso vamos a mandar un saludo a la tortería. El Encanto. El Encanto. A la tortería Vicky, que manda las cortesías, visítenla. Pero bueno, no vamos a comercial, vamos a música. Ya porque esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. ¿Qué? Por la radio de la fábrica de mitos. Porque estamos muy sultanes del swing. Que es lo mismo que al revés, René. Exacto. In other places.

Doña Mariquita luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. La muchachada que le gritan gordinflona y arrugada. Mariquita luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. La muchachada que le grita, necesitas tu planchada, ta, al menos una retirada, ta, así no escondes tu papada, ta, con esa ropa desgarrada, ta, ya necesitas tu planchada, ta. Doña Mariquita está enojada, pues se sigue viendo vieja, a pesar de que ya 20 veces ha sido operada, ta. Mariquita luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. Con la muchachada que le grita, necesitas tu planchada, ta, o al menos una retirada, ta, así no escondes tu papada, ta, con esa ropa desgarrada, ta, ya necesitas tu planchada, ta. Mariquita está enojada, pues se sigue viendo vieja, a pesar de que ya 20 veces ha sido operada. Ya necesitas tu planchada. Sobrino, yo sé qué están haciendo. Claro, tío, escuchamos Sur Sex and Roll. Y regresamos, escuchamos a los Yorsies con el Twist de las Arrugas y a Dire Straits con Sultans of Swing, que de hecho es una muy buena rola. Sí, una gran rola y así un gran programa, ya se nos acabó el tiempo. Sí, lamentablemente. Y queremos recordarles que pueden escucharnos grabados en fabricademitos.com o en fonema.wordpress.com, bajarnos, escucharnos en su iPod, tarjeta china, reloj, celular. O escucharnos directamente en la página también es válido, ¿no? Exacto. Pero bájennos para enterarnos más o menos si nos están siguiendo, ¿no? Porque ahí aparece el numerito y se ve bonito. Aunque le den play o aunque le den download. Ah, ¿sí? Están contando, no importa lo que hagan. Ah, mira, sí, yo no lo sabía, pues acabo de aprender alguna. El único que está fuera de conteo es en tu blog, pero pronto solucionaremos eso. Ok, no sabía, no importa. Pues ya nos vamos a despedir. Muchas gracias, René Venturoso, por otra noche de notas agradables. Y gracias, niña Fonema, por hacernos compañía aquí en Sex and Roll Radio, que es un programa de... Sí, ay, qué bonito, qué tolerantes nos vimos todos, y pues vamos inclusivos a poner y aceptados. Inclusivos, claro. Exacto. Ah, y les queremos recordar que si quieren ponerse en contacto con nosotros, enviar rolas, sus rolas originales, favoritas, lo que gusten, es sursexradio@gmail.com, es el medio indicado, también por Twitter, @sursexradio, y por el Facebook, solo busquen Sursex and Roll Radio y háganse like. Y esta semana todos los que quieran estar en contacto para el evento que va a haber este domingo, bueno, este fin de semana, ¿sí? Sí, lo vamos a publicar. Vamos a publicarlo, estén al pendiente y pónganse en contacto con nosotros también si quieren información. Que no solo este domingo, también el próximo domingo vamos a tener otro evento que estén muy al pendiente. Ah, claro, sí, que ambos se relacionan un poco. Bueno, pero este primero es pues más emotivo para nosotros, ¿no? Exacto. La ofrenda para pues nuestros amigos Leti y Coyote. Pues hay que ponerla bien bonita y bien chida para que la disfruten, que seguramente lo van a hacer, ¿no? Exacto, y el primero de noviembre vamos a estar en la Mega Ofrenda del UNAM en vivo y a todo color en una ofrenda en honor a Edgar Allan Poe. Vamos a hacer un programa especial, vaya, sobre Edgar Allan Poe, sobre literatura de terror, cuestiones de terror, pero con el estilo de Sur Sex and Roll. Claro, por supuesto, y pues eso sí va a estar bien padre, vale la pena si lo escuchan, o si van, también estaría bien padre que asistieran, porque la Mega Ofrenda es uno de esos eventos característicos. Aparte va a haber muchas otras actividades muy interesantes, va a haber lecturas dramatizadas de cuentos de Poe, va a haber va a estar Germán Argueta, gran amigo de este programa y amigo mío, que es un cuentero, que hace los cuentos, historias y leyendas del centro. Sí, si alguna vez pueden ir a sus recorridos, háganlo. Sí, y bueno, las dos actividades que tenemos para este fin de semana, bueno, para este y para el siguiente, van a estar bastante buenas. Síganos, acompáñenos. Y bueno, pues ya nos despedimos, pero quiero cerrar el programa con una rola que le quiero dedicar a un querido amigo, bella persona, de esas personas que ya no hay en el mundo, ¿no? Ese bueno, bien. Bueno, en el buen sentido de la palabra bueno. Changuito, te quiero, te admiro, te mando muchos besos. Y este, y pues te dedico esta rola, ¿no? En algún lugar detrás del arcoíris. Exacto. Esto fue Sur Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. En la cual estamos muy ukuleleros. Ukuleleros suena raro, pero bueno, es lo mismo que al revés. Exacto. Where you find